Y bueno, continuamos a ver qué nos presenta ahora JM. Fer, un one hit wonder, Wildflower del grupo canadiense Skylark, que tuvo una efímera vida de dos LPs con tres sencillos salidos de ellos. El más prominente, Wildflower, lanzado en 1973 y que es una bellísima canción romántica. Detrás de este hit hay un talento que se notaría luego otros muchos, un poco fuera de los focos. Se trata del tecladista y compositor de Skylark, David Foster. Aquí donde lo escuchan, Foster ha sido nominado a premios Grammy 47 veces y los ha ganado en 16 oportunidades. Les comparto algunos de los artistas o canciones detrás de los cuales está su genio musical, como autor, arreglista, productor o compositor, o músico incluso. Los álbumes, por ejemplo, Extratexture y 33 and a Third de George Harrison. El álbum de Earth, Wind and Fire, I Am, con la canción After the Love Has Gone, que podría haber sido una canción para este podcast. Álbumes de The Tubes, Buzzcocks, Chicago y Peter Cetera como solista. Para Chicago fue coautor de numerosos éxitos como Hard to Say I'm Sorry, Love Me Tomorrow, Stay the Night and You Are the Inspiration, todos en los 80. Artistas como Kenny Loggins, Kenny Rogers, Roger Daltrey, el himno de las Olimpiadas de Calgary en 1988, el de Vancouver Whistler en 2002, produjo el primer álbum irlandés The Corrs. En fin, tiene en su haber más de 50 colaboraciones con la lista A de los intérpretes de todo el mundo occidental. Y en el origen de todo ello está esta bellísima canción para enamorados, Wildflower. She's faced the hardest times you could imagine, and many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears. And a sorrow silence in her ears. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let me hold her for a time. But if allowed just one possession, I would pick her from the garden to be mine. For she'll awaken, and sleep's the only freedom that she knows. And when you walk into her eyes, you won't believe the way she's always paying for a debt she never owes. And a silent wind still blows that only she can hear, and so she goes. Let her cry. casualmente yo iba a mencionar en gran parte lo que tú acabas de haber mencionado, David Foster. Es increíble que Foster perteneciera a este grupo y solo hayan tenido este éxito inexplicable. Otro misterioso caso de esos One Hit Wonder, pero en este caso, este fenómeno que pertenecía y era líder de este grupo, ¿cómo es posible que no haya habido continuidad en el grupo? Es inclusive, ¿no? Es el segundo One Hit Wonder de hoy. Y bueno, gracias por traer la JM. Esta la había barajado alguien, creo que fue León, para el especial aquel, el episodio de One Hit Wonder, pero al final rodó. Y bueno que la rescataste para este porque tenía que sonar. Es excelente. Tienes toda la razón, y, así es. Y excelente tu comentario de David Foster, porque es impresionante estas cosas que ocurren en el mundo, pues, de la música y de los discos y las disqueras y las radios y todo este rollo, ¿no? Pero excelente que la hayas traído. Honor a quien honor merece. Posiblemente haya influencia de otras cosas, ¿no? Choque de egos, alguna cuestión, porque no se explica uno por qué no funcionó. Como ya mencionamos antes, les traigo ahora entonces a You Make Me Feel Brand New, que es un sencillo de 1974, interpretado por el grupo musical de Soul de Filadelfia, The Stylistics. De nuevo, una canción escrita por Tom Bell y Linda Creed. Y siendo una balada, esta canción fue lanzada como sencillo y escaló hasta la posición número 2 en The Billboard Hot 100 de Estados Unidos por 2 semanas. Además, llegó a la posición número 5 en la lista de Rhythm and Blues y a la número 2 en Reino Unido como sencillos en agosto de 74. El sencillo se vendió alrededor de 1 millón de copias a nivel mundial, obteniendo un disco de oro, el sexto de la banda. La pista ya había aparecido en el álbum de 1973 de Rock and Roll Baby, como en el álbum de 1974, Let's Put It All Together, que también estuvo ventas millonarias. Aquí, León, era que tenía yo el comentario de acordarme de la sorpresa de haber visto un video de The Stylistics y lo que yo asociaba como la voz de una mujer ser de un contralto de ese tamaño. Pero bueno, valga el comentario que hiciste antes. Vamos a escucharlos entonces, The Stylistics. You make me feel brand was insecure. You built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Precious friend, with you I always have a friend. You're someone who I can depend to walk a path that sometimes bends. Without you, excelente tema. Por eso no presenté nada de los estilistas, porque ya vi que tú habías seleccionado también los estilistas que merecían haber sonado antes en este podcast, pero bueno, lo hicieron excelente, porque esto es uno de sus grandes éxitos, al igual que You Are Everything, la versión original de You Are Everything que presentaste tú hace poco, anterior a esta. Y bueno, seguimos con otro One Hit Wonder. Bueno, este no es One Hit Wonder, pero este también es debutante, ¿no? Se trata de I Love You to Want Me. Es una canción del cantautor estadounidense Lobo. Fue lanzado en septiembre de 1972 como el segundo sencillo de su segundo álbum, Of a Simple Man. La canción fue el mayor éxito de Lobo en la lista Billboard Hot 100, donde pasó 2 semanas en el número 2 en noviembre de ese año 72. El sencillo fue el segundo de 4 de sus canciones en alcanzar el número 1 en la lista Easy Listening, donde permaneció 1 semana en ese primer lugar en diciembre de 1972. Se convirtió en disco de oro. Cuando se lanzó en el Reino Unido en 1972, la canción no logró llegar a la lista de single de ese país. Sin embargo, una reedición del sencillo en 1974 alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido. La canción también encabezó las listas musicales en al menos 7 países, incluido Australia, según la Ken Music Report, 2 semanas de número 1, Canadá, la RPM, la revista RPM, 1 semana en el primer lugar, y en Alemania, la Media Control Charts la anunció como 13 semanas de número 1 entre 1973 y 1974. Roland Ken Lavoie, nacido el 31 de julio de 1943, más conocido por su nombre artístico Lobo, es un cantautor estadounidense que tuvo éxito en la década de los 70, logrando varios éxitos entre las 10 mejores de Estados Unidos, incluido Tú y Yo y Un Perro Llamado Boo, Me Encantaría Que Me Quisieras, que la vamos a escuchar a continuación, y No Esperes Que Sea Tu Amigo.

baterista y miembro fundador de la Electric Light Orchestra. Y hoy les traigo un hermoso tema escrito por otro de sus integrantes, en esta ocasión su voz líder y compositor, Jeff Lynne, y con una hermosa balada que forma parte del álbum El Dorado, que sacó a la venta la agrupación en 1974. Fue su primer top 10, llegó a alcanzar el puesto 9, pero lo más importante es que ayudó a que la gente conociese a esta banda. El mismo Lynne contaba acerca de la letra de este tema que se trataba de un soñador, ese que en sus sueños era bello y atractivo, esperando verse con la hija del océano. Pero cuando se despierta se daba cuenta que estaba atrapado en su trabajo como cajero en un banco, y que así no había posibilidad para que se cumpliera su sueño. Un hombre que no puede disfrutar su realidad, prefiriendo volver a vivir en sueños. Esta balada me ha gustado siempre, y la he ido colocando en distintas recopilaciones que solía grabarle a algunas amigas. Escuchemos este tema y veamos si al finalizar nos será fácil quitarnos esta melodía de nuestra cabeza. En el mismo mood, pero en un diferente idioma, traigo ahora Anhelante, cantada por Gualberto Ibarreto. Ibarreto ya ha sonado tres veces en nuestro podcast, invocado por Fer, Juancho y su servidor, respectivamente. Lo vuelvo a traer ahora con esta canción, que a mi juicio es una de las canciones más románticas de la música popular venezolana. Fue compuesta en 1975 por José El Pollo Sifontes, e inmortalizada por Gualberto Ibarreto un año más tarde, estamos en el año 1976. A día de hoy existen más de 100 versiones de Anhelante grabadas por artistas de todo calibre y en más de una decena de idiomas. En nuestros episodios anteriores hablamos del intérprete de esta versión. Hoy quiero hablarles brevemente del compositor, de José Cifontes, alias El Pollo. Remoquete que al parecer es muy usado en Venezuela. Se me ocurre otro músico, El Pollo Brito, y un delincuente que cantó o está cantando en la corte de los Estados Unidos. Pero a lo nuestro. Cifontes nació en Caracas de padres de Río Carúpano, en el oriente venezolano, y ancestros corsos. Eso era más o menos relativamente común en Venezuela hace un tiempo, hace una, dos o tres generaciones. Pasó Cifontes su adolescencia tardía y juventud en Guayana, donde empezó a ser conocido especialmente por su capacidad de composición. Muy temprano, el grupo Serenata Guayanesa grabaría sus composiciones Ciudad Bolívar y Cumpleaños Venezolano. De la primera, debe decir que se ha constituido en un himno no oficial de Guayana, y de la segunda, que es una de las canciones preferidas de cumpleaños que tengo, ¿no? Obviamente fuera de las tradicionales. Cifontes compuso Anhelante inspirado por quien sería y es hoy día el amor de su vida, la también cantante y actriz Raquel Castaños, Raquelita Castaños. Los venezolanos que nos escuchan sabrán de quién hablo. Canten entonces o cántensela o recuerden cómo les gustaría cantar esta canción Anhelante. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Dulcemente miras en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante. Sí, José Miguel, muchas gracias por haber traído Anhelante. Es una bella canción, definitivamente. Yo te diría que sí, de mi juventud, recordando las canciones venezolanas románticas, Anhelante está en el top 5, seguro. Emotivos también es otra que puede estar por allí. Aunque cursonando En cantantes que con grabaciones mucho más recientes también destacan, hay una cantidad de canciones hermosísimas, hermosísimas. Ahora, me encantó que trajiste, que te hiciste el énfasis en el Pollo Sifonte. Dice que realmente el Pollo estaba perdidamente enamorado de Raquel Castaño, de Raquelita, valga también el nombre, para traer recuerdos. Ella era la famosísima. El Pollo no digamos, no era tan mediático como Raquel Castaño. Y dicen que la conquistó con esta canción, con esta Anhelante. Es tan bella que la tenemos como parte de nuestro repertorio aquí con el grupo que estoy tocando cuerdas aquí en Houston. Y tenemos una interpretación por un amigo, por uno de nuestros cuatristas, pero que canta muy bien. Mi compañero Giancarlo Piletti. Vamos a ver si en algún momento nos enseriamos y la grabamos y logramos que Giancarlo la grabe, porque hace muy muy buena interpretación. Entonces, de nuevo, te doy las gracias y te dejo con el recuerdo de Raquelita. Dale. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con un tema que considero que no debe faltar en este programa. Pues en 1976 llegó a nuestros cines el film A Star is Born, estelarizado por Barbara Streisand y Kris Kristofferson, y el mismo se mantuvo varias semanas en cartelera. De ese film, la canción Evergreen, también conocida como el tema de amor de A Star is Born, terminó ganando Grammy a Canción del Año, y Barbara se llevó su premio como Mejor Cantante. También obtuvo el premio Oscar a Mejor Canción y Mejor Actriz, siendo la única en obtener tal combinación. ¿Se acuerdan del tema que les puse en la primera parte de este programa, Rainy Days and Mondays, de The Carpenters? Bueno, en esta canción que enseguida escucharemos, donde Streisand compuso la melodía, también contamos con Paul Williams, contribuyendo con Barbara para la parte de la lírica, la letra de la canción. En las mismas palabras de Paul, dijo cuando escribió esta canción: de hecho, escribí esas dos primeras líneas, pero las hice en orden opuesto. Yo escribí amor fresco como el aire de la mañana, amor suave como un sillón. Cuando me subí a un avión para ir de gira con Olivia Newton-John, pues estábamos haciendo una gira de 6 semanas, y Barbara estaba en Arizona preparándose para comenzar a filmar la película Ha Nacido una Estrella, A Star is Born. Yo la llamo y le digo: ¿sabes qué? Cambia esas dos primeras líneas porque suena mejor amor suave como un sillón, amor fresco como el aire de la mañana. Y también recuerdo haberle dicho: probablemente se reirán de nosotros en los cines por comenzar una canción de amor con una frase sobre una silla, pero creo que funciona mejor así. Y pues, así fue el álbum de la banda sonora más vendido en ese momento, y por supuesto la canción ganó la triple corona, el Oscar, el Grammy y el Globo de Oro. Así que vamos a recordarla y celebrarla escuchándola. Adelante, Juan. Soft as an easy chair, love fresh as the morning air, warm love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow. I was certain that our love would grow. Love ageless and evergreen, seldom seen by two. Palazzo León, definitivamente extraordinario tema, extraordinaria película, y me encanta esta versión, fíjate, excelente esta versión a dúo de Bárbara con Kris Kristofferson, no la conocía, y es la que realmente suena en la película, pero no fue incluida en el álbum de la banda sonora. En el de la banda sonora canta ella sola. Esta es sin duda alguna mi película favorita de la serie A Star Is Born, que hay varias, Nace una estrella, y para mí fue la mejor banda sonora de todas también. Los que no hayan visto esta de 1976 con Barbara Streisand y Kris Kristofferson, se la recomiendo ampliamente. Gracias por presentarla, León. Bueno, y vengo yo con otra selección. Every Time You Go Away es una canción compuesta por el cantante estadounidense Daryl Hall, que originalmente fue grabada por el dúo Hall & Oates en su noveno álbum de estudio Voices de 1980, pero no fue publicada como sencillo. Pero la canción fue un éxito internacional cuando fue versionada por el cantante británico Paul Young en 1985 como parte de su primer disco, que también tuvo el nombre de The Secrets of Association, el segundo álbum de estudio de ese músico. La versión de Paul Young logró posicionarse en el número uno de la Billboard Hot 100 en junio de 85 y fue uno de los dos sencillos que llegaron a entrar en el top 10 de la lista estadounidense. Asimismo, encabezó la lista de adultos contemporáneos por 2 semanas. En el Reino Unido, Every Time You Go Away alcanzó la posición número 4 y ganó un premio Brit como Mejor Video Británico en 1986. Fue una de las canciones que el cantante reinterpretó en Live Aid. Y la canción entró mucho más tarde en el soundtrack de mi vida, cuando empecé a viajar todas las semanas por trabajo casi durante 8 meses. En esa oportunidad había comprado un disco de recopilaciones de canciones románticas en la cual estaba incluida esta canción, y me comentó mi esposa que el nombre de la canción se ajustaba perfectamente a lo que sentía cuando salía de viaje los lunes. Entonces, dedicada a esos enamorados que se quedan en casa mientras que sus amores viajan a trabajar, Every Time You Go Away, en la versión de Paul Young. El otro caso, Juancho, que para mí esta pieza refleja esos amores de pareja que se hacen, se rompen, se recomponen, vuelven a recomponerse, ese circuito, ¿no? Ese ciclo, ¿no? A estas alturas de nuestras vidas esto ocurre con muchísima menos frecuencia, si es que con alguna, pero apuesto a que todos ustedes y los que nos escuchan especialmente, se les viene a la mente el caso de esa pareja que se empataban, cortaban, se empataban, cortaban, se empataban, cortaban, estaban un buen rato. A lo mejor incluso ustedes eran uno de ellos. Bueno, quién sabe. En todo caso, espero que hayan disfrutado de esa oferta que Juancho les puso ahí. Vamos ahora a una canción un poco diferente en cuanto al contenido e incluso el idioma. No quise dejar fuera de este episodio una canción cantada en un idioma tan romántico como el italiano. Y para ello escogí Caruso, una bella pieza compuesta por el cantautor boloñés Lucio Dalla. Escuché por primera vez Caruso en Madrid en el año 2003, de una grabación que mi prima Marga tenía por aquel tiempo. En otoño de ese año estuve unos meses en Madrid, hospedado en su casa, buscando abrirme una senda fuera de Venezuela, en periplo que me trasladó poco después a México. Pero empezó así y probablemente termine de nuevo como ciclo en España. Lucio Dalla llegó a ser un cantautor referente en Italia, en buena medida gracias a esta canción, inspirada, según el mismo Dalla, dijo, por un amor que el gran tenor italiano Caruso tuvo en los últimos pocos años de su vida. Se trató de una mujer oriunda de los Estados Unidos, 17 años menor que él, y con quien tuvo una hija. En la letra de la canción se hace referencia a América en dos de sus estrofas. El nombre de Caruso, por cierto, no aparece para nada mencionado en la canción. Como he comentado, la canción fue escrita y cantada por Dalla en una mezcla de italiano estándar y dialecto napolitano. La razón de ello estriba en que los hechos descritos en la canción ocurren en Sorrento, ciudad de Nápoles, la preferida de Caruso, propiamente, y en donde Dalla estaba cuando la compuso. Específicamente se encontraba hospedado en la misma habitación de un prestigioso hotel sorrentino en la que Caruso solía hospedarse y en la cual pasó muchísimo tiempo en los tiempos de amor con la norteamericana.

come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. Scioglie il sangue nella vena, te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di nevada. Oye, bello tema de la discografía italiana romántica. Me imagino cantidad de parejas casándose en Italia con esta melodía. Muy bonita. Yo voy a continuar la presentación con un tema, ya saltamos un poco, bastante. Vamos a los años 90. Esta fue una época de abundancia y éxito para el grupo de rock Aerosmith. Y es por ello que a 30 años del lanzamiento del video de Crying, protagonizado por Alicia Silverstone, recordamos cómo fue que el primer clip de la trilogía musical, considerada por muchos medios como la más grandiosa de todos los tiempos, cambió la vida de la actriz, y no solo eso, sino que fue el preámbulo de una mujer sexy que más tarde se convirtió en protagonista del film Clueless en 1995, la cinta adolescente girly por excelencia. Crying forma parte del álbum Get a Grip, un disco que fue el encargado de darle ese empuje que Aerosmith tanto necesitaba y que se consolidó con el lanzamiento de esta canción, cuyo video fue censurado por MTV, ya que al final, cuando Alicia le demuestra a su ex que no lo necesita, le muestra el dedo medio. El álbum Get a Grip, que acaba de llegar a sus 30 años, cuenta con canciones como Crazy, Crying, Living on the Edge y Amazing. Y tuvo entre sus colaboradores a Lenny Kravitz y a Don Henley, baterista de Eagles. Los videos de Crazy y Crying presentaron a la actriz Alicia Silverstone en un papel principal junto a Liv Tyler, la hija de Steven Tyler, líder y cantante de Aerosmith. Mientras que el video de Amazing contó con la participación del actor Edward Furlong, Get a Grip fue un éxito más comercial, vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo y convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de Aerosmith. También recibió críticas favorables, con muchos elogiando un sonido más maduro y diverso del álbum en comparación con los trabajos anteriores de la banda. Crying habla de una relación amorosa como una montaña rusa, que parecía maravillosa en un principio, luego se complica. También puede verse como una metáfora del consumo de drogas por parte de Steven Tyler. En el primer verso, el cantante describe un momento en el que fue herido y tuvo mala suerte en el amor. Sin embargo, conoce a alguien nuevo y se enamora de esa persona a pesar de los riesgos de volver a fallar. El final de la canción sugiere que el amor puede ser un amante cruel que destroza tu corazón, pero aún así no puedes evitar anhelarlo. Tal y como se puede comprobar, la parte anterior al estribillo de Crying de Aerosmith recuerda al conocido canon de Johann Pachelbel. Sin lugar a dudas, una de las piezas más conocidas del periodo barroco de la música clásica, con una melodía tan sutil y simple que paradójicamente ha logrado perdurar por más de 300 años. Así que sin más, los invito a escuchar y disfrutar Crying con Aerosmith. So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. Yeah. buena esa canción y el fondo de música del barroco que trae, excelente. You're Still the One es una canción coescrita y cantada por Shania Twain para su tercer álbum de estudio titulado Come On Over, lanzado en 1997. La canción es una suerte de respuesta a las críticas que el entorno del negocio de la música de esos tiempos dirigió a la relación y posterior matrimonio de Twain con el productor Robert John Mutt Lange. Este era 17 años mayor que ella y había nacido y fue criado en Zambia. Muchos vieron en esta relación un sesgo de conveniencia por parte de un productor experimentado, aprovechándose en todo sentido de una figura joven, atractiva y muy talentosa artista, y para ella una jovencita que vio en Lange su boleto al estrellato. La canción celebra su unión matrimonial en contra de las dificultades que enfrentaron y a pesar de las diferencias que tenían. Prueba de que en aquel momento la unión funcionaba en lo profesional es que el propio Lange coescribió la canción como complemento de lo que ya había escrito Twain, que sentó las bases y buena parte de la letra. Es, en mi opinión, una canción de ese amor que enfrenta y vence dificultades externas a la pareja. Es un amor muy especial. Es ese compromiso con cosas que están más allá de lo que es la relación, pero que hacen la relación. Shania Twain es una cantante canadiense que comenzó su carrera en los géneros country y folk, y que gracias al disco Come On Over, y muy especialmente a esta canción, logró hacer lo que llaman el crossover, el cual nos han escuchado hablar en varias oportunidades, especialmente a Fer, e hizo que surgieran las carteleras de música pop alcanzando audiencias mayores. You're Still the One llegó a alcanzar la posición número 2 en el Billboard Hot 100 y recibió algunos de los premios más importantes de las academias canadiense y americana de la música en las categorías de música country. Dato curioso, la revista Rolling Stone se refiere a esta canción como la canción definitiva de las fiestas de graduación del año del cambio de siglo, Y2K. Shania Twain es una de las figuras más relevantes de la música pop country y tiene un peso específico en la música pop en general. Ya cuenta en su haber con 3 shows residencia en Las Vegas e innumerables premios y reconocimientos. En el plano del amor, Twain y Lange estuvieron casados durante 7 años. El divorcio debido a que se descubrió que Lange había sido infiel a Shania con la mejor amiga de ella, esposa en ese momento de un alto ejecutivo de Nestlé. Un año después del divorcio, Shania se casó con este alto ejecutivo de Nestlé, para entonces ya ex marido de la que había sido su mejor amiga y con la que le había sido infiel su ex esposo. Lange nunca se casó con la amiga. Y aunque dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor cuando está frío, en esta ocasión la venganza romántica no se sirvió tan fría. Disfrute, sin embargo, de You're Still the One. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. I'm glad we didn't live. just look at us holding on. We're still together, still going strong. Gracias por traernos a Shania Twain. Me encanta verla más que escucharla. Muy linda ella y disfruto cuando la veo en los videos. Una belleza de chica. Así que ha sido muy lindo traer este tema nuevamente para estos programas. Vamos a continuar con la película A Star Is Born que les había hablado. Vamos a continuar hablando sobre ella un poquito más. Esta película, en verdad, fue lanzada en el año 1937 y a lo largo de la historia se le han hecho tres diferentes remakes. El primero fue en 1954, estelarizada por Judy Garland y James Mason. Luego vino la que, a la que hicimos referencia hace poco, protagonizada por Barbara Streisand y Kris Kristofferson en 1976. Pero más reciente, en el año 2018, se hizo una versión con Bradley Cooper y Lady Gaga. Y cuando Barbara Streisand se entera que iban a hacer una nueva versión del film A Star Is Born, al principio se emocionó y dio unas declaraciones porque ellas le habían dicho que se suponía que sería con Will Smith y Beyoncé. Y dijo, wow, esto va a ser muy, muy interesante. Realmente hacerla diferente otra vez, con diferente tipo de música, actores integrados. Barbara pensó que eso sería una gran idea. Pero le sorprendió cuando se dio cuenta que no fue así y que iba a ser algo parecido a la versión que ella había hecho en 1976. Igual fue un exitazo a pesar de no tener esa originalidad deseada. En este caso, con esta versión, fue la primera película que hace Bradley Cooper como director. Y él no solo quiso contar una historia de amor, sino de incluir canciones originales. Y al saber que tenía Lady Gaga como coprotagonista, evidentemente había que pedirle que hiciera un tema. Y precisamente el tema Shallow es el primer tema que cantan Ali y Jack, interpretados por Lady Gaga y Bradley Cooper en la película. Esta es una canción que fue escrita por Lady Gaga con la ayuda de Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rosomando. Y representa un punto crucial en la película. Así que la hizo pensando en los personajes y lo que pasan en dicha escena. Son dos personas donde una es un cantante de gran fama que se encuentra ya en decadencia y conoce a una persona talentosa a quien desea ayudar a triunfar en el mundo de la música, mientras este se ve más sumergido entre sus excesos y problemas de adicción. El Shallow de Lady Gaga es una canción con un profundo mensaje sobre el amor, la vulnerabilidad y la autenticidad. A través de su emotiva letra y poderosa interpretación, la canción captura la lucha interna y las inseguridades que enfrentamos en la búsqueda de la conexión emocional y aceptación en un mundo exigente. Su mensaje de valentía y esperanza ha resonado en muchos que la han escuchado, convirtiéndola en una canción significativa y conmovedora dentro de la historia de la música contemporánea. Cierro mi participación con este tema, los invito a disfrutarla y espero que hayan disfrutado de todas las selecciones que hasta ahora le hemos colocado. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Muy buen tema, León. Lady Gaga debutando también en nuestro podcast. Formidable. Dos canciones que pusimos de A Star Is Born fueron Oscar como mejor canción, si no recuerdo mal. Pero bueno, nos toca ya prepararnos para la despedida y vamos a hablar primero qué traemos para el próximo episodio. Fernando, te toca. Cuéntanos. Bueno, yo tenía pensado un tema, tengo varios de listos desde hace tiempo, pero esta de la cantidad de fallecimientos, el año pasado fue impresionante, y este año como que va por el mismo camino y el año anterior fue lo mismo. Estoy pensando hacer un capítulo que lo titularía En Memoria. No sé si dividirlo en dos partes, uno para caballeros y uno para damas, o hacerlo mixto. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría hacerlo para caballeros primero y después alguno de ustedes próximamente que proponga el de las damas y hacer recordar a estos que se nos fueron y se nos han ido más que todo recientemente. No sé qué les parece. Fabuloso. Me parece muy, muy bien y creo que amerita más de un programa definitivamente. Ok, perfecto. No, ese va a ser el próximo, bueno, nuestro próximo episodio. Okay. Vale, listo. Listo. Aprovechamos entonces, perfecto. Fernando, y te despides. Perfecto, Juancho. Bueno, gracias por invitarme para participar nuevamente. Muy, muy sentimental este podcast. Realmente escuché temas que forman... Yo hubiera intervenido en casi todos, por no decir todo, pero por cuestiones de tiempo, pues no se puede, ¿no? Pero realmente disfruté mucho este episodio y creo que le vamos a hacer a nuestra audiencia, le vamos a hacer pasar un muy buen día de los enamorados y una buena semana con esta selección de temas extraordinarios de 4, 5 décadas, hasta 6 décadas. Gracias por las contribuciones de ustedes, Juancho, tú como anfitrión, JM y León como siempre. Y bueno, me encantó participar. Nos escuchamos en el próximo y que Dios me los bendiga a todos. Amén, Fernando. Muchas gracias por tu participación, por tus canciones. ¿Te despides tú, León? Bueno, ya Fernando lo dijo todo. Muy de acuerdo con sus comentarios, muy contentos con este programa y con lo que estamos dejando con nuestras selecciones, que espero que coincidan bastante, bastante los temas con muchos de los gustos de nuestros escuchas y compartan bastante este programa con el mismo aprecio y cariño con el que lo hacemos. Y bueno, los esperamos para el próximo programa, a mis amigos Fernando, José Miguel, a ti Juan, excelente tu propuesta esta, y un abrazo para todos. Un abrazo para ti, León, muchas gracias por tu participación. José Miguel, ¿te despides tú? Sí, muchas gracias, Juancho. Gracias sobre todo a nuestros escuchas, quienes son para quienes hacemos el programa y a quienes esperamos agradar con nuestras selecciones. Cuéntenos qué les pareció, cómo lo disfrutaron, lo compartieron. Esas cosas nos nutren muchísimo. No lo hacemos para recibir feedback, pero nos encanta recibirlo. A León, Fernando y Juancho, el agradecimiento de siempre y bueno, será entonces hasta la próxima. Gracias, José Miguel. Muchas gracias por tu participación, tus contribuciones. Oye, yo espero que este capítulo realmente va a tener la acogida que tuvo el que hicimos también de música para el Día de los Enamorados que hicimos hace unos años atrás, en el capítulo ese donde se anunció el compromiso de mi hija Karina. Ese es el capítulo más escuchado que hemos tenido. Entonces yo creo que este debe ir por la misma línea. Incluso está más abierto, como mencionaba Fernando, tuvimos casi 5 décadas de canciones allí. Ha sido uno de nuestros más amplios espectros. Y bueno, me toca a mí darles las gracias a los oyentes por dedicarnos siempre tiempo, por estar con nosotros, por seguirnos, por permitirnos escuchar música y hablar de música para ellos. Y voy a cerrar entonces con mi última contribución, que es Perfect, en español perfecto o perfecta, que es una balada grabada, escrita e interpretada por el cantautor británico Edward Christopher Sheeran, nacido en Halifax, West Yorkshire, el 17 de febrero de 1991, y quien es conocido como Ed Sheeran. Desde niño comenzó a cantar en la iglesia a la cual asistía y aprendió a tocar guitarra. A los 16 años abandonó la escuela secundaria y se trasladó a Londres para proseguir una carrera artística. Después de publicar un extended play de forma independiente a principios del 2011, captó la atención nada menos que de Elton John, quien lo puso en contacto con el sello Asylum Records y firmó con ellos un acuerdo de grabación. En septiembre del 2011 grabó su álbum debut, que se llama Plus, o sea, el signo más, y tuvo un éxito comercial y en la lista musical de discos del Reino Unido. Ese álbum está encabezado por el sencillo The A-Team, que estuvo nominado al Grammy como canción del año. En el 2012, Sheeran ganó los galardones Artista Revelación Británico y Solista Británico Masculino en los Brit Awards. También actuó como telonero de Taylor Swift en su gira Red Tour durante varios meses de 2013 y 2014 y optó al galardón de Mejor Artista Nuevo en los premios Grammy. Su segundo álbum, que es X Multiply, del 2014, tuvo un mayor éxito en ventas que su disco debut. Se situó en la posición número 1 del Billboard 200 de Estados Unidos y también en la lista de álbumes británica. Y para febrero del 2016 ya tenía vendida la bicoca de 10 millones de copias mundialmente. Su tercer álbum, Divide, el signo de división, del 2017, incluye la canción que vamos a escuchar. Debutó en el número 1 del Reino Unido, vendiendo 672.000 unidades en la primera semana, convirtiéndolo en el álbum más vendido por un artista masculino en ese país y el tercer mayor debut detrás del disco 25 de Adele y de Be Here Now de Oasis. O sea, todas las pistas del álbum estuvieron en los primeros 20 de la lista de sencillos de Reino Unido. O sea que el chico es un monstruo. Previamente habían lanzado dos de las canciones del disco como sencillo, Castles on a Hill y Shape of You, que fueron publicadas en enero del 17. Y casualmente de ese disco, entonces vamos a escuchar, pero no esas que son las más conocidas, sino vamos a escuchar, como les dije, Perfect, que es el cuarto sencillo del álbum. Originalmente alcanzó el número 4 en el 2017, en marzo. Y Perfect es una canción que entra en el soundtrack de mi vida por culpa de las horas manejando en Omán, desde Muscat hasta Nizwa y después de regreso. Y en uno de esos carritos compactos que no hay manera de conectarles algo. Así que tocó radio y Ed Sheeran sonando frecuentemente en casi todas las emisoras. Aunque Shape of You era la más popular, a mí me gustó Perfect. Y comencé a dejarla sonar todas las veces que podía. Por supuesto, esa canción sencilla con los ritmos de Sheeran y esas frases con ese sincopado tan suyo, los cambios del punto de vista del narrador que a veces exterioriza y otras veces parecen frases para sí mismo, te engancha, te cautiva. Me encantó la estrofa que dice: "When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight." O sea, cuando te vi en ese vestido, viéndote tan bonita, tan hermosa, esto no me lo merezco. Entonces, esa es una de las frases internas. Y después, querida, estás perfecta esta noche. Un sentimiento profundamente grato. Y qué bello es llegar a una mujer hermosa con un vestido tan lindo que te deje sin aliento. Les deseo que les siga pasando. Algunos tenemos suerte de que nos haya pasado recientemente. Feliz Día de los Enamorados. Espero que lo sigan estando siempre. Nos encontramos para el próximo episodio y los dejo entonces con Ed Sheeran en Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you.